Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy sábado 1 de octubre del presente año 2022. Como cada sábado nos encontramos Sara Peñuelas y Ciar Doneiro a los micros, David Jabato a los controles y José María Doneiro en las redes sociales. Aparte de escucharnos en directo en rebelradio.es, nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, en TMT Radio Rock, en el canal de iVoox, canal H4 o en larrua.es. Así como llamarnos en directo al teléfono 91 530 32 21. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, así como nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Empezamos y lo vamos a hacer con un grupo llamado Los del Rayo. Vamos a escuchar el tema que abre su disco, de su disco Cuídate. Vivir a flor de piel siempre es tu gracia. Seguimos con más música y ahora escuchamos a La Fuga. Ya que estarán el próximo 12 de noviembre tocando en la Salamón. Así que por ello vamos a escuchar Demasiado Tarde, el último tema que han sacado ya junto al nuevo cantante. Vamos a escuchar un último tema antes de ir con nuestro invitado de hoy. Así que vamos a escuchar... Vamos muy bien, Neobús, y ya enseguida empezamos con nuestro invitado. ¡Vamos! Ahora ya sí, vamos con nuestro invitado de hoy. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias por ofrecernos tu primera entrevista en la radio, ya que para nosotros pues es un gran orgullo tenerte aquí hoy con nosotros. Para mí también estar con tan grandes amigos es un honor. Si hacemos balance de tu tiempo de CD como músico, deja la formación de Bus en los primeros años 2000. Luego ya La Tranquilidad y unas apariciones de la banda Lujuria en un par de conciertos y ahora nos sorprendes con un libro. Sí, durante la época esta de pandemia había mucha gente que me estaba diciendo que podía contar esas anécdotas que yo contaba a través de las redes sociales y hacer un libro. Qué gran culpa tuvieron mis hijas que me dijeron que les preparase todas las letras que yo había escrito para tenerlas recopiladas. Y empecé de broma y acabó siendo un libro. Y viendo cómo está el mundo musical ahora, ¿qué percibes con lanzando este libro? Realmente, al principio pensaba que sería algo parecido a cuando sacaba un disco nuevo, pero no. Veo que es algo muy distinto, que hay mucha gente interesada que en él intento contar cómo era la vida, cómo empezó el hard rock o el heavy en los 80 en Madrid, sobre todo, y se fue extendiendo al resto de España. Bueno, pues si te parece podemos escuchar un tema, el que tú quieras, y ahora continuamos hablando sobre el libro. Bien, pues si queréis que el que más. Pasarme, dime si viene ahí. Pero que lo elegí, joder, qué letra más pequeña. Bueno, la balada complaciente con Chloe. ¿Número? ¿Número? Viene, vaya. Vaya. Apoyo. ¿Dónde está? Apoyo. Cuatro. El cuatro. Come de pie con su servicio. El libro tiene bastantes fotos y muchas a color. ¿Cómo surge esta idea y cómo lo realizas? Pues mira, había quedado bastantes fotos que ya no entraban más, que iré publicando en redes porque las hay muy potentes. Y el libro ya te explica un poco cómo surgió. Intenté, aunque no lleve a veces un orden cronológico, pues ir todos esos recuerdos que a bote pronto me iban viniendo a la cabeza, plasmarlos en unas líneas. Sí, creo que ha quedado bastante potente y que gustará. Pues seguimos con las imágenes y vamos a hablar ahora de la portada del disco, ¿por qué esa portada? ¿De cuándo es? Bueno, la portada está hecha en el estudio que tenemos mi hija Lucía y yo en casa. Ella toca batería y guitarra. Y la foto es precisamente de ella, la compliqué a quitar del medio su batería, hicimos la foto. Lo de Tío Luis, ¿cómo surge? ¿Cómo se te empieza a llamar así y ya, bueno, se te ha quedado? Pues mira, en el libro veréis, teníamos un front manager, Miguel el Buitre, que nos ponía a todos motes, pero el mío precisamente no me lo puso él, me lo puso Francisco Laguna, mi guitarra, porque yo tenía la costumbre, sobre todo en los 80, que cada tres palabras de mi vocabulario, una era tío, se pedía, oye tío, y casi surgió mi mote. Bueno, pues nos alegra un montón tenerte aquí, sobre todo después de lo que has pasado, por toda tu enfermedad y todo eso. ¿Cómo fueron esos tiempos? Pues mira, me operaron ya en el 2009, ya hace, han pasado 12 años o 13, y me dieron el alta definitiva. Yo tuve la suerte, no otros compañeros de profesión, de ganar la batalla. Luego intenté aprender a hablar con una logopeda para poder hablar con las tripas, que al final, bueno, que espero que se me entienda más o menos decentemente en la emisora. No, se entiende. De todas las aventuras que cuentas en el libro, ¿cuál es así alguna que recuerdes de forma más especial? Bueno, la más especial seguramente será el primer pabellón del Real Madrid. Ninguna banda española se había atrevido con ese gran pabellón y nosotros cometimos la locura de intentarlo y salió perfecto. Entonces, es una de las grandes anécdotas y momentos de mi vida personal y musical. Antes, nuestro DJ Jabato nos decía que quería escuchar un tema, así que nos diga cuál es y si te parece lo escuchamos y seguimos hablando. Correcto. El que más, ¿no? Sí. Estaría bien. Yeah. Bueno, pues continuamos hablando del libro y bueno, llega el momento de querer editarlo. Y ese momento, con los tiempos que estaban pasando para la escritura, pues imagino que fue difícil. Cuéntanos un poco sobre ello. La verdad es que no fue nada difícil. Yo había hablado con un gran amigo, al cual conoces muy bien, David Peñuelas, que me había comentado de otro compañero de aquí, de la radio, que había editado varios libros. Pero entonces, comentando con otro gran amigo de ambos, el cantante de Blue Julia, Oscar, me dijo, de eso nada, te viene cambio editorial. Y el mismo día me llamaron de la editorial Desacorde para decirme que contaban conmigo. Por supuesto que les llevase el manuscrito para evaluarlo. Y fue muy sencillo. A partir de esta entrevista, ¿te has pensado en presentarlo en más medios de comunicación? Sí, hoy es una prueba importante para saber si soy capaz de hablar en la radio. Sí, sí, claro. No hace falta que te expreses tanto que te tengo que bajar el micro. Sí, sí, que la gente me entienda. Y sí, intentaré hacer toda la promoción posible. ¿Cuándo ha salido el libro y qué repercusión está teniendo en la gente? Pues mira, yo lo he visto esta mañana por primera vez. He ido al mi editorial a recogerlos. Y lo estoy viendo casi cada vez que vosotros. De vez en cuando has subido a tocar con Lujuria a los escenarios, hace poco en Morata. ¿Habrá más colaboraciones similares a esta? Sí, estoy dispuesto a colaborar con gente. Tenía abandonado el escenario en febrero de 2004, que dejé Obús. No había tocado hasta 2014, que toqué en Leyendas con Lujuria. Tenía mis bajos debajo de la cama o encima de los armarios, que no tocaba absolutamente nada. Ahora sí, ahora toco a diario e intento estar en forma. Vamos a poner un poco más de música y ahora seguimos la entrevista. Nos pedía por aquí Juan Luis Pesadilla Nuclear, así que si os parece lo escuchamos. Que siempre se han ido por delante y nos han ofrecido canciones que por desgracia mira, no surgen y nos pasan. Es demasiado pronto, mi cabeza va a estallar. Bueno, ¿cómo ves el panorama del rock en la actualidad y sobre todo pues en la gente joven? Bueno, la verdad es que está bastante difícil el poder conseguir actuaciones. Creo que no hay tanto circuito como el que había en los 80 y los 90. Ha caído bastante el circuito y las bandas muchas veces tienen que ir casi sin caché, y eso es complicado para todas las bandas y para sacar disco. Nosotros teníamos la suerte de tener una compañía discográfica detrás que hacía grandes promociones, y ahora es bastante complicado eso, aunque no cabe duda que las redes sociales ayudan bastante a las bandas que empiezan. Bueno, viendo que este libro está siendo muy bien recibido, ¿tú crees que seguirás escribiendo? No lo sé, seguramente sí. Le coges el gusanillo. Sí, sí, siempre hay algo de qué escribir sobre el rock español. Vamos llegando al final de la entrevista, y cualquier cosa que nos quieras contar, alguna anécdota que tengas en el libro y que nos quieras compartir ahora con nosotras, cualquier cosa. Bueno, pues que ya os he dicho que lo acabo de ver, que ahora mismo casi cada vez que vosotros aquí, que estoy deseando leer. Nosotros también. Bueno, pues con esto llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotras. Y nos despedimos con el... Más allá de la luz, por ejemplo. We'll be right back. Continuamos con más música y como ya mencionamos la semana pasada, el fin de que viene, el 6, 7 y 8 de octubre, estaremos parte del equipo en Valencia en el Festardor, que es un festival que se hace en Puerto de Sagunto. Y entre ellos habrá muchísimos grupos. El otro día pusimos algunos y los mencionamos, como por ejemplo Son Escape, Desacato, también está Sociedad Alcohólica, Drogas y un montón más. Y aparte de ellos también está Mafalda, así que vamos a escuchar ahora un tema suyo. Que además también hace poco estuvimos viéndolos en Rivas, así que... En Rivas Rock. Vamos a escuchar En Guerra. Diga lo que digan las mujeres, estamos... ¡En guerra! We'll be right back. vamos a hablar que... tengo que hablar yo, tengo que romper el hielo, ¿eh? Pues que mañana es el cumpleaños de la componente Sara, y a la cual pues le queremos felicitar desde aquí. ¿A qué te vas a invitar? Te pillaron. A unas palmaditas en la espalda. Porque nos vamos de festival hoy también. Correcto. Y la semana que viene también. También nos vamos a Festardor. ¿Y qué conciertos tenemos por ahí, Cía, en mente? Aparte de los estudios. Yo estoy de pa' aquí pa' allá ahora mismo. Así que concierto poco. Bueno, la fuga, el que hemos mencionado antes, en noviembre, a ese no, a no ese podemos sí. faltar. ¿Van a venir a la radio en esta ocasión o no? ¿Lo vais a convencer? Bueno, por lo menos les hemos entrevistado ayer. Ahí en la esquina del Zorro, que es donde es la editorial, la, la casa que edita el libro del tío Luis, les ha llevado bastantes veces a alguno de los componentes. Ahora que hablas de concierto, me estoy acordando, Poncho, no sé si toca la semana que viene o la siguiente en Madrid también, pero no me acuerdo muy bien el día. Ah, muy bien. Bueno, en Madrid. Pues bueno, Sarita, ya que estamos de cumpleaños, pues te vamos a dedicar una canción, ¿vale? De Los Suaves, que dentro del libro del tío Luis cuenta una anécdota que os dejaron equipo en su momento, ¿no? A vos. Sí, nos quedamos tirados en el paronelo por la nieve y tuvo que llamar Calve Caurense, que nos pusieron Los Suaves del equipo. ¿Les conocíais de anteriores ocasiones o era? Yo no, personalmente, en esa época Suaves bajaba poco por Madrid. Te estoy hablando de los 84, 85, debían de estar casi empezando ellos. Pues venga, vamos con este No Puedo Dejar el Rock, que es lo que nos une. Muchísimas gracias por haber venido. Yo creo que la prueba está superada. Gracias a vosotros. Chicas. Pues no sé si hasta el sábado siguiente o el siguiente. Hombre, si es que bien estamos en Valencia, está un poco complicado. No sé cómo nos las vamos a apañar. Bueno, pues ya os informaremos. Nos vemos. Ahí son Los Suaves. Felicidades, Sara, guapa. Gracias.